l'homme le plus demandé, Nakata Finland. Number one, on os limambe. On osena sengina ya, ulinga tena mona mpasi. Omo temesi etondi, makilango ya bolingo. Soki ele kisima mikolo, eko senga nga operasyon. Soki munga nga sali ango mabe, eko komalika mwali wae. Wana sangwe kotambola, na kufimpo na ya. Edeche chwabi. Ono se na bombelio, eloko eluti bombo na sukali. Naluna naluna lelo na lingio, na kominde na suka. Bolingo na pesi obanda obotama, mwasi mokote apesa yo. Na sengi na yo osala, mobali na nga ya nako. Ondimba na sonite papa, melinga nga tana mawa. Ono se limba meo, mwana ya felande. En Vivian Sumbula. Na Soweto, na Sinalco, Bati Matanda. Limba mena bombelia, elo peluti biloko binsa. Talaka Abraham Malinga kialekisa, mwana na ye Isa Kembeka. Ona bolingo na ye, na papa Nzambe. Ono se limba mbeo, ono se limba mbeo. Na kubenda sana, ono se limba mbeo. Valia Solange, Ono Selimbambeo, La Kadia Fifi, Ono Selimbambeo, Selimbambe, Valeliona, Solange Fifi, Foyana Kate, Patabi Selimbo, Wapile qui vient qu'on a sangi, Ono, Mégistar et l'intenda famille, Ono Selimbambeo. Ono se limbambe, Ono se limbambe, ma kuluba fere na Hollande, Ono se limbambe, sema sema ndongala, Ono se limbambe, descanture na felande, Ono se limbambe, rambo le pere pembele, Ono se limbambe, ayi suzi versa chena mela, Ono se limbambe, banda buta mananga na nuna nyokwa maboyete. Nalinga pena nuboyete si viswomo. Susi, susi, ono se. Tianga nesika nanga stela kata. Ono se de trigo. Ono se limbambeo. Floritia lana bien colle blanc. Ono se limbambeo. Chakute tanana bedie. Ono se limbambeo. Amisha marciano na le vieux. Ono se limbambeo. Kadi kimbolo papi kiliata e. Bembele na bundese Ono se limbambeo Christo kakwe Ono se limbambe Na kola banini na anjo sekieme ane yombi Na fribure bako tunapare Ono se limbambe Ono se limbambeo Sande sanitanga engambe de jeune Ono se limbambeo Richard Mozino Julia Parola Ono se limbambeo Amoro e wombo na zirike Ono se limbambeo Jean-Jacques Bwangala Sule Bwangala Ono se limbambeo Chilele Emporio Jean Méthode Ono se limbambeo